Bueno, estamos con Virginia Fernanda González, directora del Museo Sarmiento, Museo Histórico Sarmiento, ¿no, Virgi? Exactamente. Bien, y vamos a hablar un poco, Virginia, si te parece, sobre lo que es el aniversario que se va a cumplir del periódico El Mosquito. Bueno, perfecto. Bueno, quería contar en principio este aniversario, este año son los 157 años. El Mosquito surge el 24 de mayo del año 1863 y dura 30 años, hasta 1893. ¿Por qué la relación con Sarmiento, no? En Claro, principio. sí, estaría bueno. En principio. La relación con Sarmiento. Sí, no, en principio lo que quería contar es que Sarmiento, en realidad, pensemos que ya en el 50, o sea, 13 años antes de que aparezca el mosquito, él en Recuerdos de Provincia dice: "Mi nombre anda envilecido en boca de mis compatriotas". O sea, él siempre fue alimento Claro. para la sátira. De hecho, ya en el año 50 se gana el epíteto de loco. En realidad le ponen varios apodos, pero el epíteto de loco lo va a acompañar a lo largo de toda su vida. Y el mosquito llega a tomarlo como figura central en sus gráficos, ¿no? Empieza siendo un semanario dominical, ¿no? De tres páginas, que eso lo vamos a poder ver en las primeras. En las primeras publicaciones es Bueno. un periódico de tres páginas. La sátira escrita, digamos, son tres y una de imagen. En esta primera época estuvo Henri Meyer. Henri Meyer era un dibujante francés que viene a Argentina trayendo la idea, ¿no?, de lo que Claro. son la prensa satírica europea. Pero está pocos años acá. En el 68 ya entra en escena otro dibujante francés, que es Henri Stein, que es quien se va a tomar posesión, termina siendo dueño del diario. Empieza siendo simple dibujante y después termina siendo el dueño del diario, hasta el 73, que cierra, que bueno, por distintas cosas, ¿no?, que ahora se los voy a contar. Pero bueno, cuando entra Henri Stein, va a cambiar un poco la figura, ¿no?, la fisonomía de la revista y la manera de publicar. En principio, esta revista sí hablaba del humor político a través de Meyer. Por alguna razón, obligadamente o decididamente, decide solo hablar de la política, no del aspecto social. Y se encarniza con los políticos de turno. Y Sarmiento, ya los invito, de hecho, cuando habla el museo, a ver la Sí. controversia que tenía Sarmiento en varios puntos. Por ejemplo, en la cuestión capital. Él cambia cinco veces de decisión respecto de dónde debía estar la capital de la República Argentina. Cinco veces cambia de posición. Y con algunas cosas pasa algo similar, ¿no? Entonces, por supuesto, lo han retratado de mil maneras. Incluso lo han retratado vestido de mujer, a quienes los hombres y los partidos políticos lo querían seducir, justamente porque él llega al poder siendo presidente de la nación sin haber tenido un partido político. Pero bueno. De mil modos lo retratan, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos una exposición hasta hace poco que se llamaba Sarmiento de mil modos, justamente hablando de esto, ¿no? De cómo la prensa satírica se encarniza con él. Pero lo gracioso es que su nieto, Augusto, quien es el que dona esta colección al Estado, dice que Sarmiento disfrutaba la relación con el mosquito y que tenía en su casa del Tigre, todo el comedor empapelado, y pensemos que su casa del Tigre era un cuarto, y ese comedor era su único cuarto, digamos, Sí. que tenía todo empapelado con esas caricaturas. Igualmente, él, cuando se refiere al mosquito, dice, o sea, él lo toma y refuta todo lo que le dicen. Su periódico donde él refuta todo es en El Nacional, donde estaba su amigo Vélez Arfiel, y él siempre se enfrentaba, ¿no?, con. Se defendía, Se digamos, se defendía. defendía. Estaba con la hija, ¿no? De Belezar, que todavía. Sí, con Aurelia, exactamente. Y él en un momento dice: "Nadie puede hacerle nada al matón de los garabatos que se gana la vida deshonrando al prójimo". Y esto lo decía por Stein. Claro. Así que esta idealización, digo, que hace Augusto, su nieto, respecto de Sarmiento y lo que lo divertía muchísimo. los dibujos que hacía el mosquito, no sé si están así, pero bueno, se defendía. Pero ponele, de última no sabemos, no, pero no me parece mal, si de haber sido así, no me parece mal por el lado que él también lo hubiera tomado, ¿no? En ese momento. Sí, porque... de hecho en un momento él dice, le pide al mosquito que le dé un derecho a réplica. Él quería hacer su propio dibujo en la portada del mosquito. Por supuesto no se lo dieron a claro, eso, ¿no? No, ¿no? Pero él se jactaba de ser un muy buen dibujante. De hecho, incluso dicen que el dibujo preparatorio, su nieta fue una excelente artista, Eugenia Belín Sarmiento, y dicen que los dibujos preparatorios para el cuadro de Vélez Arfiel los hizo él. Que no lo creo, pero bueno, él se jactaba de ser un buen dibujante. Claro, claro, claro. Pero bueno, una relación controversial, decías vos, que no sabemos obviamente si estaba de acuerdo o no, pero tampoco apeló a la censura de decir, lo voy a cerrar. No, eso es verdad. De hecho, él discutía con ellos, uh-huh. No solo con ellos, discutía con todos uh-huh. En realidad, Sarmiento, pero discutía con la prensa satírica. Y es verdad que a veces hasta parecía que se divertía con esto, pero para él fue una lucha, ¿no? Fue una contienda, lo tomó como una contienda. Sí. Época de guerra. Exacto, de igual guerra. Pensemos... Ahora, sí, me quedé pensando, se va Meyer y viene Stein. Sí. Meyer se focalizaba en Sarmiento. No, el que más, en realidad el que se focaliza en Sarmiento es Stein. Ah, está bien. Luego, claro. ¿No? Lo que hace Meyer es empezar a hablar de esta prensa, hacer esta prensa política, satírica, pero dura muy poco en el país. Pensemos, el mosquito surge en 1863. Sí. Pero no, esto no significa que haya sido el único periódico uh-huh. satírico. De hecho, en la década del 70, el mosquito no es el único en escena, ¿no? Estamos hablando de otras, Antón Pirulero, por ejemplo, La Presidencia. Hay un montón de periódicos, pero no duran 30 años como dura el mosquito, claro. Ninguno. Algunos claro. Duran un solo año, 3 años, La Presidencia. Y en el 80 pasa lo mismo, ¿no? Hasta que, bueno, en el 90 el problema del mosquito fue que se puso del lado oficialista, digamos, ¿no? Claro. Primero con Roca y después con Juárez Celman, y esto hizo que la contienda a nivel público, ¿no? En lo que es la perdiera prensa. Interés. No, y bueno, eso lo terminó dilapidando, claro. Digamos. Es como ¿no? decía Botana, con crítica. mientras fui opositor, vendía mucho y cuando... fui oficialista, bueno, vos perdí. Vos pensá que a los pocos años de surgir este periódico, que era de los domingos nada más, ya vendía 1.500 ejemplares. Para la época... era muchísimo. Hasta se pensó en hacerlo todos los días. Uh-huh. Igual eso duró muy poco porque realmente no tenían tanto material para producir. Pero habla de que la gente compraba... para leer estos chistes, claro. Compraba este periódico para leer estos chistes. ¿Y a qué lo atribuís vos en estos 30 años que duró? ¿Por qué los demás no pudieron perdurar en el tiempo y el mosquito sí? Mira, yo creo que en principio la figura de Henry Stein es muy importante, uh-huh. ¿No? Es un hombre que supo canalizar, no hablando desde el punto de vista de la imagen de la y la creación, caricatura, sino también desde el punto de vista comercial. Stein generó varios cambios y muy importantes. Antes de Stein yo había dicho que eran 3 hojas de texto, sí. Y una de imagen. Acá lo que pueden ver es que cambia, hay más imagen que uh-huh. texto. Le contamos al oyente que tenemos 4, ¿cómo se llaman? ¿Libros? No. Ejemplares. No, ejemplares. Porque en realidad son periódicos encuadernados. Claro, así que... periódicos encuadernados son 4 donde vemos diferentes ilustraciones de época, por supuesto, con su desgaste lógico, pero bien conservados aquí en el Museo Sarmiento, que es lo que nos está hablando Virginia. Perfecto. Entonces en la primera época, como es este que está acá, se nota la mano, por ejemplo, de Meyer, uh-huh. Y aquí ya estamos hablando de Stein. Uh-huh. Ahora, ¿Stein qué hace? No solo... empieza a firmar su obra, sino que además empieza a ver publicidad. Eso es algo muy importante. Claro. Y también, bueno, todos estos enlaces comerciales y estas estrategias que genera Stein permite que él siga adelante. Y el que se asocia al oficialismo finalmente lo termina derrotando, digamos. Claro, claro, claro. Pudo llegar a autofinanciarse, ¿no? Exactamente. Comercialmente, sí. Que no lo hacía antes. Exacto. Por eso perduró. Una no, por eso, claro, muchos periódicos de esta época, periódicos satíricos, duran no más de un año, también por problemas comerciales. Sí, ¿no? No, por supuesto, de los materiales y eso. Y entonces, esto marcó un hito, si se quiere, en lo que es la caricatura, ¿no? Satírica, pongámosle. Hay algunas editoriales que siguieron este camino. Y hubo creaciones posteriores. ¿Recordás alguna? Me nombraste dos de época. Bueno, vos también dijiste, ¿no? Caras y caretas. Incluso el Mosquito continúa luego, está hasta el 93, pero después tenemos, por ejemplo, Don Quijote, uh-huh. Caras y caretas, El Hogar. Bueno, muchas de estas publicaciones nosotros las tenemos aquí en nuestra biblioteca, ¿sí? Donde estamos ahora, sí. Qué buena noticia. En nuestra hemeroteca, en realidad. Claro, claro, claro. Y después, más cerca del tiempo... ¿Cuáles son los seguidores o los que siguieron por ahí la línea de, digo, Satiricón, Tía Vicenta? Sí, lo que pasa es que no sé si siguen la línea tan virulenta como la tenía. Como fue esta, tan puntual. Exactamente, no creo, pero bueno, sí, hay distintas líneas. De hecho, hasta hoy la prensa satírica, dependiendo, ¿no?, de las épocas políticas, ha tenido mayor o menor libertad, uh-huh. que es lo que decías vos recién, ¿no? En la época de Sarmiento la particularidad es que tiene mucha libertad de expresión uh-huh. y puede jugar con la figura a niveles insólitos, ¿no? Uh-huh. Porque le hace de todo a Sarmiento. Uh-huh. Bueno, y llegada la fecha, que va a ser el 24 de mayo, aquí en el museo, va a haber actividades virtuales. ¿Cuáles van a ser? Bueno, nosotros tenemos en principio el jueves 21 sería. El jueves 21 tenemos un vivo en Instagram con Claudia Román, que es una doctora especializada en prensa satírica del siglo XIX, que nos va a hablar justamente del Mosquito y va a hablar de su aniversario. Y el domingo vamos a tener un video en redes que... editó nuestro colaborador Matías, uh-huh. así que muchas gracias, Matías, para conmemorar este aniversario. Eso va a ser el 24. Eso va a ser el domingo, uh-huh. exactamente. ¿Por qué canales la gente que va a estar escuchando esta entrevista puede seguir el 24 este video? Bien, podemos por Instagram, Museo Histórico Sarmiento, por YouTube, todos con el mismo nombre, o por Twitter. Ajá, esos son los canales. Y nuestra página oficial, exactamente. Uh-huh. Esos son los canales. Entonces, 157 años de esta creación, ¿no? Allá por 1863 del Mosquito, que se pudo mantener muchos años. Virginia, para cerrar, un mensaje respecto de por qué seguir manteniendo la relación en esta cuarentena con las actividades que realiza el museo. Bueno, el museo básicamente lo que cuenta es la historia del siglo XIX, pero con una visión actual. Entonces uh-huh. nosotros tratamos de poder hacer un cruce. De hecho, no sé si saben, el lunes es el Día Internacional de los Museos, Museos por la Igualdad, la Diversidad y la Inclusión, y nosotros estamos trabajando muchísimo en eso. No solo trabajamos con la historia del Río de la Plata, particularmente de Argentina y específicamente de Sarmiento, sino también que nos ocupamos de muchos otros temas, como es el de la inclusión. De hecho, es importante que vengan aquí, justamente porque nuestro discurso sobre Sarmiento es un discurso, digamos, no de la intronización del prócer, sino uh-huh. de la discusión con uh-huh. él. Así que es interesante que lo vean, que vengan y que entren a nuestras redes para poder conocernos. Bien, entonces pueden participar a través de eso. Exactamente. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por habernos permitido primero estar aquí compartiendo estas ilustraciones y la deferencia de vos de atendernos en tu lugar de trabajo. Muchas gracias. Un placer.